Nosotros somos Martín Cuenca, Tiago Mondillo y Demian Ortega. El tema es salud mental. Es como una balanza que nos mantiene cuerdos y estables y nos ayuda a tomar decisiones. Porque nos interesó el tema y queremos saber cómo se puede trabajar y el trabajo que hacen para cuidarlo.